Buenas tardes, Fernando. Darío te saluda. Buenas, buenas. Recién lo marcaba como algo novedoso y algo que realmente está buenísimo, pero te quería consultar sobre qué tuvieron que destrabar algunas normativas en referido a esta cuestión de que, bueno, que las radios saliera extramuro, que saliera de los muros. ¿Había algunas de normativa que la tuvieron destrabar o esto se dio por el simple hecho, bueno, de ejercer este derecho y bueno, y se fue dando, se fue construyendo? ¿O hubieron cuestiones legales de normativa que hubieron? En principio, normativamente no, porque el único derecho privado, en teoría, dentro de un contexto de encierro es la libertad de movilidad, con lo cual toda persona privada de libertad, y más aún siendo un adolescente, tiene todos los derechos, por lo menos en plena vigencia, ahora que se cumplan es otra cosa. Lo cierto es que en la normativa no hay nada que impida que un adolescente, en este caso en un contexto de encierro, puede hacer uso de todos sus derechos y obviamente es garantía y debe ser garantía del Estado poder brindarle esa posibilidad. Ahora, en ese sentido, nosotros cuando presentamos la propuesta para que la asignación de una radio escolar, que fue en 2013, si no recuerdo mal, el Ministerio de Educación de la Nación, que fue en ese momento era el que estaba asignando estos equipamientos, tampoco entendió ninguna limitación al respecto para poder asignar esta radio al dispositivo. Así que en ese sentido la normativa no te marca ninguna limitación. Sí existen, obviamente, ciertas cuestiones que son más complejas que ya son las cuestiones operativas, muy puntuales, ¿no? Es decir, los chicos al estar en privados de libertad tienen... Hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta, protección de identidad, y etcétera, etcétera. No se puede hablar de las causas por razones judiciales, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que ya van a lo operativo, pero que en líneas generales, teniendo esos cuidados, no hay ningún otro impedimento que sea así a grosso modo limitante a tener una radio, por ejemplo, dentro del contexto. Perfecto. Sí fue un desafío porque había que también convencer a los jueces, en este caso, de que no se iba a violentar o a, digamos, violar ciertas pautas judiciales que son necesarias, lo que te decía hace rato, ¿no? La protección de identidad, el hecho de no hablar de las causas y etcétera, etcétera. Entonces, ese sí ya fue un proceso interno de tratar de mostrar a los jueces, durante el antes y el después de la radio, de emplazada a la radio, cómo esta operaba, cómo funcionaba, cuál era el impacto en los chicos, y eso fue un proceso que con algunos jueces fue muy muy muy abierto, muy muy bien tomado, y con otros costó un poco más, pero bueno, la situación fue que la radio logró emplazarse y logró y logra seguir transmitiendo actualmente. La otra pregunta tenía que ver con la incidencia, ¿no? Si han podido observar y retener algunas precisiones de lo que pasa afuera, digamos, esa incidencia de la palabra hacia afuera, porque si hay una realidad que está mediada, digamos, hay muchísimas realidades, pero si una realidad que está mediada en la realidad de lo que se vive en el contexto de encierro, ¿no? Que lo que se conoce generalmente, digamos, masivamente a través de los medios masivos de comunicación, bueno, se da un paso más que importante, digamos, que son los propios protagonistas teniendo, bueno, el derecho a la palabra, ejerciendo la palabra, y cómo incide hacia afuera, cómo lo has podido ver eso, visualizar. Bueno, nosotros tenemos una limitante ahí sí, que es la de no tener una, por ejemplo, ni conexión a internet ni una Claro, línea telefónica, ¿no? claro. Con lo Para cual la hacer el ida radio y en vuelta. realidad, claro, en realidad la radio está también presa, porque no Claro. tiene esa entrada, pero Totalmente. lo que hemos logrado establecer, aparte tenemos una radio, si bien es FM, tiene una, se escucha en una zona de la capital de Salta, y luego hay otras zonas de la capital que no se llega a escuchar por aire, por una cuestión de interferencias y demás cuestiones, pero también hemos tenido ese feedback que vos decías. De la afuera, a través de los padres, obviamente, que cuando vienen, algunos hacen los comentarios o los mismos chicos, los incitan a escuchar, o bien hemos ido subiendo también algunas producciones a una página en YouTube que permite que también se puedan ver y los mismos chicos puedan después escucharse afuera, en las producciones que han producido. Esa es una característica, por ejemplo, la radio. Nosotros no hacemos radio en vivo. Se hace todo enlatado por también esta situación o esta limitante judicial de evitar que por ahí se pueda escapar algún dato que no corresponda en relación a los chicos y demás cuestiones. Así que todos los enlatados van saliendo en la radio y a su vez algunos se van colgando en la página y eso también permite acceder. Lo cierto es que no tenemos una devolución directa de la radio porque no tenemos habilitado ni el servicio de internet para tener ni de comunicación ni de teléfono, digamos, como para poder tener esa devolución. Eso sí es una limitante de todo contexto de encierro, donde la comunicación, si bien está garantizada, no mediante el uso de redes sociales ni nada por el